Dependencia de Educación Superior, Difusión, Extensión, Cultura e Identidad, NADES DESI y Radio Universidad presentan, a través de Visitarte en tu Escuela, Identidad Radio. Identidad Radio. Identidad Radio, el programa de las voces universitarias. En esta ocasión, Identidad Radio estuvo transmitiendo desde la Facultad de Agricultura y Zootecnia en el campus de Gómez Palacio. Vamos a escuchar lo que los alumnos de esta facultad tienen para nosotros. Y hoy vamos a tener una pequeña entrevista con el doctor Edmundo Castellanos Pérez. Él es director de la facultad. Bienvenido, maestro. Muchas gracias. Y bueno, pues queremos que nos platique un poco acerca de los proyectos que hay en puerta para esta Facultad de Agricultura y Zootecnia. Sí, mire, estamos trabajando ahorita en vinculación, algunos de los muchachos que están aquí están inmersos en eso, con el municipio de Gómez Palacio, donde estamos en la parte de ecología, donde hay un programa ambiental, de educación ambiental, donde los muchachos están integrados con estudiantes de educación media superior y con las comunidades de aquí alrededor, donde pues está el reciclaje de plásticos, de baterías, la cuestión ambiental por el lado de sembrar árboles y toda esa parte, ¿no? Ecológica, señor, así es. Y por el lado con los productores, estamos vinculados por la parte de darle apoyo a 400 productores de hatos caprinos y con 11 productores de nogal. Ahí el objetivo es tener nogal orgánico en 2 años. En la parte de investigación, pues hay bastante investigación con proyectos internos de agricultura orgánica, que es parte de la maestría que tenemos. Y de hecho, gran parte de esa investigación ahorita se está presentando en el 36 Congreso Nacional de la Ciencia del Suelo en Campeche, donde un maestro nuestro, un doctor, es el presidente. Y de hecho, va a entregar hoy, esta semana, la presidencia de la Sociedad de la Ciencia del Suelo. Duró él 2 años, el doctor Salazar estuvo ahí 2 años. Y gran parte de esta investigación en agricultura orgánica se va a presentar ahí en este congreso. Por el lado de manejo de pastizales, se está trabajando con el Colegio de Posgraduados. Ahí se tienen parcelas permanentes aquí al norte de Durango, donde por medio de la reflectancia de la vegetación y cortes de biomasa in situ, se está tratando de ver cómo cambia la biomasa a través del tiempo, sobre todo las estaciones de pastoreo. Identidad Radio. Me gustaría que nos platicara un poco acerca de las licenciaturas que se manejan aquí en la Facultad de Agricultura y Zootecnia. Bueno, tenemos 3. Tenemos la de fitotecnia, una carrera que inició en el 78. La de zootecnia, carrera que inició en el 72. Y tenemos la de fruticultura, una carrera que empezó ahora en el 2007, educación a distancia. Y básicamente, pues están las 2 vertientes, ¿no? La producción vegetal y la producción animal. Entonces, ahí es donde se puede decir que estas 2 carreras cubren toda la producción de alimentos, ¿no? ¿Cómo ve usted la expectativa para los jóvenes que egresan de aquí de la Facultad de Agricultura y Zootecnia? Yo creo que es importante ver no tanto a dónde me voy a emplear a corto plazo. Aquí estamos formando agrónomos para que a los 10 años, 15 años, ellos sean los que propongan qué hacer en esto para que México sea soberano en la producción de alimentos. O sea, si ahorita me dicen que se van a emplear a dar clases en una secundaria, en una prepa, está bien que van formando a los muchachos que ellos den clase, pero sí, si le vamos creando esa conciencia que es importante, que ellos están aquí siendo formados para eso, para ser soberano, para que México sea soberano en producción de alimentos, o sea, que tengan esa darle solución, ese ¿no? problema, ese problema bien arraigado, y ellos sean generadores de cambio, lleguen a ser líderes, una responsabilidad social muy fuerte, ¿no? Sí. Eso es lo que le estamos creando a ellos, ¿eh? Pues muy bien, sí. Doctor Edmundo Castellanos Pérez, él es director de la Facultad de Agricultura y Zootecnia de Gómez Palacio. Le agradezco mucho esta entrevista. Gracias a ustedes. Edición, musicalización y montaje, Omar Vázquez. Identidad Radio, el programa de las voces universitarias. Hola, buenas tardes. Mi nombre es José Carranza. Les doy la bienvenida a nuestro tema que llevaremos a cabo hoy, de ventajas y desventajas de consumir alimentos transgénicos. En nuestro programa que se lleva a cabo en el Grano de Oro, el Tesoro de México, a través de Radio Universidad 1270M, nosotros somos alumnos de la UGED de Facultad de Agricultura y Zootecnia del Ejido Venecia Durango, en la especialidad de fitotecnia de sexto y séptimo semestre, abordando hoy el tema de semillas transgénicas. Hoy estarán con nosotros Pedro Hernández, Héctor Guadarrama, Prima Galván, Ángeles López, Zaira Silos y un servidor, José Carranza. Nuestra carrera está dirigida al estudio de las plantas, enfocándose a la producción y cultivo de alimentos necesarios para el consumo humano y de ganado. Esto implica cómo ha venido evolucionando los métodos de mejoramiento para obtener mayor rendimiento al momento de la cosecha de dichos productos. Bueno, como nuestro tema es de los alimentos transgénicos, vamos a hablar a qué se refiere. Se conoce por alimentos transgénicos aquellos que han sido elaborados a partir de especies, generalmente vegetales, en cuyo genoma, información genética, característica, se ha introducido parte del propio de otra especie. Se realiza un proceso similar no solo con materias primas alimentarias, sino, por ejemplo, para producir la insulina que necesitan muchos diabéticos para vivir. En una levadura se introduce la parte de información genética humana que origina la insulina, la produce como resultado de su metabolismo. Podríamos tener lo que son las ventajas de los alimentos transgénicos, que nos dicen que dichas ventajas son resistencia a virus, plagas o enfermedades. También tenemos otras que nos dicen que toleran herbicidas, que son por medio de enzimas que los degradan. Aumenta la calidad organoléptica y también nos dice que se modifica en el contenido, por ejemplo, incrementando la proporción de ácidos grasos que mejoran el patrón del colesterol en el organismo, o bien disminuyendo la cantidad de sustancias indeseables. Identidad Radio. Sigas a tu corazón. Identidad Radio, el programa de las voces universitarias. Enseguida vamos a ver las desventajas que nos proporcionan al consumir dichos alimentos. La importancia del estudio de las desventajas de los alimentos transgénicos es importante porque estos alimentos traen riesgos o consecuencias tales como riesgos medioambientales a corto, medio y largo plazo, incremento de la contaminación química. Lo podemos ver un ejemplo como en las plantas tolerantes a los herbicidas. El agricultor puede usar grandes cantidades de herbicidas para producir dichos alimentos. La contaminación del suelo por acumulación de la toxina de ese herbicida o la posibilidad de un cruzamiento exteriores que podrían dar lugar, por ejemplo, al desarrollo de malas hierbas más agresivas o de parientes silvestres con mayor resistencia a la enfermedad o provocar tensiones ambientales, trastornando el equilibrio de nuestro ecosistema. Estas serían otras desventajas: modificar los efectos de los pesticidas que pueden atacar a organismos contra los que no están diseñados, contaminación genética por polinización cruzada. Si los cultivos convencionales y los transgénicos no están separados por grandes distancias, la modificación genética acaba encontrándose en la planta del campo convencional, que se poliniza mediante el viento, los insectos, las aves, etc. La desaparición de la biodiversidad por el aumento del uso de productos químicos, por las toxinas fabricadas por las plantas, por la contaminación genética. Se puede transmitir la modificación genética a especies silvestres emparentadas con las plantas transgénicas. La contaminación genética tiene la capacidad. Bueno, compañeros, quería saber cuál es una opinión en particular a cuestión del tema de hoy que llevamos a cabo. Bueno, primero que nada, no podríamos decir si son ventajas o desventajas, porque si lo vemos desde otro punto de vista, la población va en incremento, entonces la producción de los alimentos transgénicos, su principal objetivo es producir más. Para eso son los alimentos transgénicos. Entonces, si lo vemos desde ese punto de vista, no son tan dañinos. Tu opinión, por favor, compañero Pedro. Pues ahondando un poquito en el tema, la cuestión de los alimentos transgénicos, desde que existe el ser humano, pues ha existido lo que son las partes, los alimentos, ¿verdad?, que se requieren. Entonces, como ha venido evolucionando el mundo y el ser humano, pues ha venido también buscando unas mejoras genéticas de cómo producir más con menos. Eso, pues, nos lleva a involucrar lo que son herbicidas, químicos que logren un mejor rendimiento, pero pues eso también acarrea sus consecuencias y pues con el tiempo podemos nosotros acarrear ciertos problemas de enfermedades de salud. Es bueno considerar que los alimentos transgénicos, como han venido a formar parte de la evolución, ¿verdad?, también ha venido a traer consecuencias. Entonces consideremos que es mejor lo que se produce de manera natural, que es mejor para nuestro organismo y no implica riesgos de salud. ¿Cómo realmente podemos saber o notar las características cuando un producto es transgénico o es orgánico? Primero que nada, por su grado de descomposición. Cuando un alimento es transgénico, tarda más en descomponerse. Si nos damos cuenta, al momento de compramos, por ejemplo, una manzana, una manzana transgénica, se ve simplemente su forma, el brillo. Y una manzana orgánica, a los pocos días empieza a oscurecerse, nos hace darnos cuenta que son alimentos orgánicos o transgénicos. Hablando también de las características de un alimento orgánico y de un alimento transgénico, consiste también en lo que es el sabor de este, ¿verdad? Si tú pruebas, bueno, ya la compañera ya hizo mención de una manzana. Si tú pruebas una manzana que no se utiliza transgénico para producirla, tiene un sabor más especial, más natural, más dulce que una manzana que ocupó transgénicos para producirla. Tiene un sabor más desabrido. En el sabor también podemos ver características de un alimento transgénico a un alimento que se produce de manera natural. Bueno, compañeros, esto es todo en este programa que se llevó a cabo. Damos las gracias a los compañeros que nos acompañaron hoy, como fue Prisma Galván, Ángeles López, Zaira Silos, Pedro Hernández y un servidor, José Carranza. Somos estudiantes de la Facultad de Agricultura y Zootecnia del Ejido Benesse Durango. Estamos cursando el sexto y séptimo semestre en la especialidad de fitotecnia. Gracias, muy amables. Identidad Radio, el programa de las voces universitarias. Bienvenidos a nuestro programa Radio FAS. Nos encontramos en las instalaciones de la Facultad de Agricultura y Zootecnia. Nosotros somos alumnos del tercer, sexto y séptimo semestre de la especialidad de Zootecnia. Yo soy Luis Manuel Mascorro Chávez. Hoy hablaremos de un tema muy importante del sector agropecuario, la inseminación artificial. Primeramente hablaremos de la importancia de la zootecnia. Al interior del sector agropecuario destaca la importancia que ha adquirido el subsector ganadero como producto del proceso de ganaderización de la agricultura, que viene sucediendo en una gran parte de los distritos de riego ubicados en el norte y centro del país, por el impulso de la producción de leche de bovinos, donde se ubican algunas de las más importantes cuencas lecheras. ¿Pero qué es la zootecnia? El programa educativo del ingeniero agrónomo zootecnista está diseñado con un enfoque de competencias flexible por créditos, buscando formar un profesionista holístico con valor, ética y abarca todo el proceso de producción agropecuaria, enfatizando su participación en la producción de forrajes, en la interacción forraje-ganado y en la producción de este último. Su actividad está estrechamente relacionada con la producción de alimentos de elevada calidad como la carne, la leche, huevos, entre otros. El campo de acción o de desarrollo del agrónomo zootecnista está en planes y programas de desarrollo agropecuario de los gobiernos federal, estatal y municipal, empresas ejidales, agrícolas y o pecuaria, empresas particulares o privadas, centros de investigación agropecuaria, docencia, bufete de asesores técnicos, asesor técnico particular, compra y venta de productos agropecuarios. A continuación, mi compañera Citlali Muñoz Estrada, del séptimo semestre, nos dará la introducción del tema. Adelante, Citlali. Gracias, Mascorro. Bueno, continuando con nuestro tema, la inseminación artificial es una técnica muy empleada para lograr el mejoramiento genético de los rebaños bovinos. Se persigue principalmente el nacimiento de animales de alta productividad en un corto periodo de tiempo. Básicamente, la inseminación artificial consiste en la introducción de semen de toros genéticamente calificados, a los cuales se les ha recolectado el semen por distintos métodos. Este semen permanece conservado hasta el momento de su utilización. La creciente implementación de la inseminación artificial ha sido posible mediante el desarrollo de un sistema de pruebas de progenie y la utilización de los subsiguientes registros de producción de leche como medida objetiva del rendimiento para la selección de toros mejor dotados, así como también de las técnicas de recolección y manejo de semen. Bueno, yo opino que esta es una práctica que nos conlleva muchas ventajas, como por ejemplo ahora que ya la farmacéutica ha avanzado mucho, pues podemos de hecho elegir el sexo de nuestro ganado, o ya sea si queremos utilizar nuestro ganado para la explotación de leche o de carne, pues nosotros o el ganadero tiene la ventaja de poder elegir la raza o de hecho hasta el color del pelo o la rama de para qué lo va a explotar o la utilización que se le va a dar. Ok, muchas gracias. Identidad Radio. Siempre traigo una hielera. Voy a domar ese toro. Hoy quiero una borrachera. Repara más que a mí me gusta el peligro. Quiero que mi novia sepa que yo soy un atrevido. Repara más porque te voy a domar y le doy el corazón a la que me sabe amar. Por eso a mí desde niño me admira mucho la gente. Cuando yo cuidaba vacas me les subía a los becerros, pero ellos no me tumbaban y me presumía mi abuelo. Me prestaba su caballo para irme yo a las charreadas, con mis botas y sombrero y mi escuadra bien fajada. Mi caballo pura sangre con su montura piteada, porque también le gustaba la potranca de mi amada. Repara más, que a mí me gusta el peligro. Quiero que mi novia sepa que yo soy un atrevido. Repara más, porque te voy a domar y le doy el corazón a la que me sabe amar. Identidad Radio. Enseguida, mi compañera Lady Estrada Santoyo, del sexto semestre de la misma carrera, nos hablará de las desventajas de practicar la inseminación artificial. A continuación, Lady. Muchas gracias, Mascorro. Las ventajas de la inseminación artificial pueden ser el aprovechamiento del macho. Por ejemplo, un toro en monta natural deposita en la hembra todo el semen productivo en una eyaculación. En cambio, con la inseminación artificial, este semen puede ser diluido y alcanzar para 1400 vacas y también congelarse, preservarse en el tiempo. Un mejoramiento genético más rápido es más económico que tener un macho de monta libre, evita la transmisión de enfermedades venéreas, aumenta la fertilidad del rebaño para ser más controlada que la monta natural, permite usar machos con excelentes características como por algún problema físico no hereditario. Para finalizar, mi compañero Fernando Radi, del tercer semestre, nos hablará de las desventajas para practicar la inseminación artificial y el procedimiento a seguir en la misma. Muchas gracias, Mascorro. Algunas de las ventajas que tenemos en la inseminación artificial es, por ejemplo, que implica un dominio de la técnica. Por ejemplo, pues el inseminador debe saber lo que hace, porque pues no es una tarea fácil. Se requiere una detección del estro para saber en qué momento inseminar, ya que no podemos inseminar en cualquier tiempo. Y puede que presenten características no deseables, ya que pues como vienen de varios toros pueden venir como mezclados. Y otra de las ventajas es el costo, pero pues que si lo vemos a grandes rasgos, igual y sale a la par con mantener un toro de monta. Esas son algunas de las desventajas. Y el procedimiento para la inseminación artificial es que para la depositación del semen en el tracto reproductivo de la hembra se utiliza con frecuencia el método rectovaginal. Y algunos de los pasos a seguir es limpiar cuidadosamente los genitales externos, introducir una de las manos por el recto con la finalidad de sujetar el cuello del útero, introducir la pipeta de inseminación a través de la vulva y vagina hasta llegar al cervical extremo. Mediante la manipulación del cérvix y uso de una ligera presión, se trata de pasar la pipeta por el cuello del útero hasta llegar al cuerpo uterino. Se expulsa el semen de la pipeta y lentamente para evitar pérdidas de esperma. Ese fue el procedimiento a seguir para la inseminación artificial. Ok, muchas gracias. Estuvieron ya, pues para fulminar todo el tema, estuvieron con ustedes sus amigos Fernando Radi, Citlali Muñoz, Lady Estrada y su servidor Luis Mascorro. Esperando que les haya gustado y servido de algo. Nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias. Identidad Radio, el programa de las voces universitarias. medicina para tu consumo. Solo lo comparto con mis hermanos. Yo soy la pesadilla del sueño americano. Dile. Identidad Radio, el programa de las voces universitarias. Buenas tardes, nos encontramos transmitiendo desde los 1270 en AM en su programa La Última Generación, programa creado de la FAS. Mi nombre es Neri García y me encuentro con mi compañera Guadalupe Palacios. ¿Cómo estás, Lupita? Muy bien, ¿y tú, Neri? Muy bien. ¿Nos podrías decir del tema de que vamos a tratar el día de hoy? Esta tarde hablaremos de lo que son las redes sociales, pero nos vamos a enfocar más en lo que es el Facebook. Bueno, todos sabemos que hay muchas redes sociales, como lo son el Hi5, el MySpace, Twitter, pero dinos, ¿por qué nos enfocaríamos el día de hoy un poco más en lo que es el Face? Pues porque todo mundo tiene Face y yo diría que es una de las redes sociales más fuertes. Pues sí, yo también opino lo mismo. Nosotros que somos jóvenes realmente queremos estar comunicados con nuestros amigos. Lo hacemos por medio del Face. Para hablarnos sobre este tema, contaremos con las opiniones de nuestros compañeros Lucero Jiménez, Narda Novella, Roberto Hurtado y Gerardo Espinosa. Bueno, pues lo haremos como tipo de debate para que cada quien exponga los pros y los contras de lo que es el Face. Aquí a mi compañera Narda. Narda, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, ¿nos podrías decir para ti qué es qué es Facebook? ¿Qué es en sí el Facebook? Pues sencillamente es un sitio de internet. Yo lo utilizo más para comunicarme. Así hago muchos amigos. Aquí mi compañera Lucero, ¿tú para qué lo utilizas? Pues como dijo mi compañera Narda, para comunicarme. Aunque tiene desventajas y ventajas, yo estoy a favor. Que, por ejemplo, hubiera vivido antes en en otra parte y de repente me cambié de hogar, de casa, pues las personas con las que conviví antes ya no las voy a ver, pero por medio del Face puedo comunicarme ya rápidamente y más fácil instantáneamente, pues así no pierdo comunicación con ellos. Y tú, Roberto, ¿qué opinas del Face? Que el Facebook nos permite a los chicos mantenernos al tanto con nuestros amigos, hacer nuevos, cuando eso sea de manera correcta. Y esta actividad nos permite incrementar nuestro orgullo propio y nos permite ayudarnos para sentirnos más menos aislados de la sociedad. Gerardo, ¿nos podrías dar la opinión del Face? Bueno, yo creo que las redes sociales son una pérdida de tiempo y no nos dan una oportunidad para saber quién nos está viendo, quién tiene acceso a nuestra información. Fíjate, Gerardo, que eso que mencionas tú es muy importante, porque muchos tenemos Facebook y realmente no sabemos quién nos está viendo. Esto podría ser una desventaja de un uso de las redes sociales. ¿Cuál sería otra desventaja, tú, Roberto? Una desventaja es que los niños pueden tomarlo de mala manera o pueden ser influenciados fácilmente por personas que nada más están buscando un bien económico, como extorsionarlos o mantenerse al tanto de la vida privada de ellos para sacar algún provecho. Sí, eso lo hemos visto mucho en la actualidad, que muchas de las personas lo utilizan para enganchar a niños, para hacer mal uso. Entonces, pero yo creo que eso es responsabilidad de cada quien, ¿no? El crear una cuenta de Facebook. ¿O tú qué opinas, Lupita? Sí, cada quien tiene a su responsabilidad lo que hace con esas cuentas. También no vas a poner toda tu información ni nada porque no sabes quién más lo ve. ¿Tú qué opinas, Lucero? Pues yo sigo defendiendo mi opinión y pues para mí está súper bien el Face porque es un medio de comunicación. Pero pues sí es cierto, aquí la responsabilidad cae sobre cada persona. Si se le da mal uso, pues bien. También no vas a vaciar ahí toda tu información, no vas a poner fotos así súper exuberantes o extravagantes, pues para que las demás personas hagan mal uso de ella. Esto también es una cosa que hemos visto. Muchos de nosotros, cuando creamos nuestra cuenta de Facebook, no leemos lo que dice el contrato. Nada más vemos, aceptar y ya. Una de las cosas que dice es que nuestras fotos y lo que nosotros publicamos ya le pertenece al dueño de Facebook. Identidad Radio, el programa de las voces universitarias. Quiero sentir tu cuerpo contigo al mío, porque mi alma ya tiene tiempo sintiendo frío, si tú lo quieres, vente acercando junto conmigo, poquito a poco, muy despacito, te estoy sintiendo más que bonito, me estoy orillando con rinconcito, te iré queriendo poco a poquito. Si así lo quieres, inténtalo, vete de norte a sur, inténtalo, que solo soy de ti, no me dejes sin tu amor. Depende de nosotros, porque es imposible aislar a Facebook de restos de internet, las ligas y los anuncios. O sea que eso depende de uno, porque si le das mal uso, pues te va mal. Pero de hecho, pues yo sigo con que está bien la red, porque es un sitio de comunicación. Hay que saber qué vas a subir, qué vas a publicar. Pues el dueño de Facebook ya se queda con todo toda nuestra información. Roberto, ¿qué nos podrías decir tú sobre este tema? Ah, que una cuenta de Facebook que es una puerta para todo el internet, es imposible aislarla a Facebook del resto del internet, porque contiene mucha mercadotecnia que muchas veces es mala para nosotros como estudiantes, porque si realizamos alguna tarea o estamos solamente para documentarnos sobre algún tema, nos bombardean con anuncios o con mercadotecnia que solo nos induce a consumir productos. Eso es malo para mi punto. Si bien sabemos, este sitio no fue creado para todos los alumnos ni para todas las personas de todo el mundo. Este sitio fue creado solamente para alumnos de la Universidad de Harvard. Pero después, con el paso del tiempo y todo eso, como nosotros tenemos acceso a varias cuentas de internet, como mi compañera Nelly lo mencionó en el Hi-Fi, en el Messenger, fue posible que nosotros nos pudiéramos registrar en Face por esas cuentas. Se expandió hacia todo el mundo. Muchos de nosotros, bueno, yo en lo personal tengo amigos de otros lugares. Pero yo les quiero preguntar, ¿ustedes se fijan quién les manda una solicitud de amistad antes de aceptarla? Yo no le doy un uso así social, sino que le doy más un uso de escuela. Yo no tengo cuentas de amigos. Les puedo dar mi Facebook para que vean que no tengo ninguna. Creo que los amigos de los amigos pueden obtener acceso a nuestra información. Nota, pero ¿cómo pueden ser estos amigos? ¿Harán mal uso de nuestra información? Y además, ¿qué nos están vigilando las empresas antes de pedir un trabajo? ¿No están teniendo acceso a nuestra información? ¿Podrías dar también tu opinión sobre eso, Roberto? Bueno, yo creo que en nuestra actualidad los amigos de los amigos son solo hijos de un problema, sino que todos los que aceptamos a algún amigo en realidad no lo conocemos personalmente muchas de las ocasiones, y no nos aseguramos ni siquiera de revisar su página antes de aceptarlo como amigo. Entonces muchas de estas personas solo buscan que vigilarnos o mantener una relación, pero no buena generalmente, porque no sabemos sus intenciones. Bueno, yo lo que pienso de este tema es que muchas veces las personas pueden utilizar fotos que ni siquiera son de ellos y estar vigilando, no sabemos ni quién está del otro lado de la pantalla. Es como sucede en el chat. Supuestamente el Facebook nos confiamos más porque hay fotos de las personas, pero no sabemos realmente si son de ellas. Bueno, yo opino que otra contra es que todos conocen muchos de nuestros contactos y los demás usuarios etiquetan fotos nuestras que quizás no nos gusten con nuestro nombre. Cualquiera puede encontrarle en la lista de los amigos de algún amigo nuestro. Si aceptamos a algún desconocido, este sabrá nuestro nombre, nuestra edad, nuestro origen, colegio, carrera, etc. En concreto, el contra es que poca intimidad tiene Facebook y poca intimidad tenemos nosotros, o sea, estamos ventilando nuestra vida privada. Con el Face, antes de contestarlas, le ven el Face antes de contratarnos cuando nosotros llevamos la solicitud. Primero se fijan si tenemos cuentas de redes sociales o si hacemos algo mal, para después si nosotros buscamos trabajo así, ellos no dárnoslo por lo que nosotros publicamos en el Face. También hay que tener cuidado con eso, porque con las fotos o con cosas que publicamos ahí, nosotros no podemos, a veces no, más bien no vamos a poder encontrar trabajo. ¿O tú qué opinas, Nelly? Pues sí, yo también pienso lo mismo, porque muchos de nosotros no pensamos primero antes qué vamos a subir, qué repercusión me va a dar lo que hoy voy a subir. El día de mañana que nosotros queramos conseguir un trabajo, no sabemos si nos van a estar checando sobre quiénes son nuestros amigos, porque si nosotros nos metemos a una empresa ya somos parte de la imagen de la empresa. También no sabemos qué personas nos están viendo. Si nos está viendo algún mafioso, algún secuestrador o cosas así, hay personas que nos puedan extorsionar. Al momento de utilizarlo, nosotros vamos dando información personal de lo que nosotros hacemos, en dónde estamos, qué estamos haciendo. Y si nos están vigilando constantemente, saben nuestros movimientos y hasta por las fotos que nosotros tenemos, ellos saben quiénes somos. Identidad Radio. Fue todo por hoy. Seguiremos transmitiendo. Nosotros solamente dimos una breve opinión, pero estén ustedes en saber qué hacer con el Face. Nos despedimos, Nelly. Hasta luego. Gracias por su atención. Muchas gracias, muchachos, por habernos acompañado y haber dado su punto de vista sobre las redes sociales. Identidad Radio, el programa de las voces universitarias. Esta fue la participación de alumnos de la Facultad de Agricultura y Zootecnia, Campus Durango, en Gómez Palacio. La próxima semana estaremos escuchando la participación de más universitarios de la zona lagunera. La DESDESI y Radio Universidad presentaron Identidad Radio. Identidad Radio. Producción, Jacqueline Ávila, Omar Vacio y Omar García. Sonido y asistencia técnica, Luis Arzola. Edición, musicalización y montaje, Omar Vacio. Identidad Radio. Identidad Radio, el programa de las voces universitarias. Sometida y eso no me lo esperaba.